te puedo enloquecer. Tengo todo lo que tiene un corazón de mujer. Peligroso es amar a una mujer como yo, que entrega para siempre a un solo hombre su amor, que tiene la receta de la felicidad. En sus brazos no importa perder la libertad. Soy azúcar que endulza tu trago de ron, boleto al paraíso o el infierno peor. Soy tu mejor amiga, soy tu sana adicción. Peligroso es amar a una mujer como yo. Peligroso, no te acerques, tengo pólvora en la piel. Solo con mis caricias puedes desaparecer. No, no, no, no me mires, no me hables, que te puedo.